tambores suenan más. En el barrio de casa, los tambores suenan más. Porque los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Y cuando llego al barrio pensando en vos, corazón partido, la calle tierra. Muy buenas tardes, bienvenidos a La Luna Negra. Hoy hacía mucho calor, nos quedamos tomando algo fresquito afuera, por eso empezamos a esta hora, una y media pasadita. No, mentira, tuvimos un par de pequeños inconvenientes antes de arrancar, pero bueno, aquí estamos esquivando balas, pozos, sol, todo, y aquí estamos presentes para compartir con ustedes un nuevo programa de La Luna Negra. Como siempre, a mi diestra Emilio Utrera, a mi siniestra Cristian Risotto, a quienes les doy la bienvenida. ¿Cómo andan, acalorados? Sí, un poco, bastante, digamos. Un poco bastante, sí, sol, veranito. Los veo que están todos transpirados, ¿eh? Está bueno igual, ¿eh? No. ¿Quemaron está, grasas? No está para quejarse, digamos. Comparado hace cuánto, un par de semanas que nos congelábamos acá adentro. Veníamos, ahora... Lo tenemos a Ale ahí en cuero ya. Sí, Ale ya está en cuero, ventilador. Lo hicimos pasar un ratito de calor igual hace unos momentos, pero bueno. Bueno, igual hay que saber salir de todo, ¿eh? No sé qué hicieron. Nosotros llegamos y estaban ustedes dos solos acá. Así que... Había un quilombo. No, mentira. ¿Cuántas cosas para ofrecerles en este día? Les recuerdo que los números de teléfono para comunicarse con nosotros son el 1566-905002. Vamos a estar aquí hasta las 15. Capaz que nos quedemos un ratito más, como no tenemos ningún programa atrás de nosotros. Porque el otro programa arranca Magazine, ¿eh? Arranca la semana que viene, que ya los vamos anunciando. Así que hoy nos vamos a quedar, no sé, 5 y media, 6 de la tarde. Para recuperar esta media hora que llegamos tarde. Cuando baje el sol nos vamos. Claro, o sea, cuando baje el sol nos vamos. Hoy, después de tanto tiempo, ha vuelto nuestro querido compañero Ale. Nuestro secretario. Nuestro secretario, el mini Ale, que le damos la bienvenida y agradecido de que haya venido a compartir este día tan caluroso con nosotros. Le comentamos a la gente que hoy vamos a estar tocando diferentes temas que en realidad tienen mucho en común, ¿sí? Vamos a estar hablando un poco de la despenalización y la reducción de horas en los boliches. Se acabó eso de quedarnos hasta las 5 o 6 de la mañana, hasta las 7, hasta las 8 de la mañana dentro de un boliche. Se cortó. Hay mucho que discutir sobre esto también. La ley de radiodifusión. Esa ley que gracias a esa ley nosotros podemos estar hoy acá diciendo cualquier cosa. Y muchas cosas más. Vamos a estar también tocando un tema muy importante que nos pusimos a trabajar toda esta semana. Mucho esfuerzo, mucho sacrificio de tanta gente que trabaja detrás de La Laguna Negra buscando publicidades de esa época. Y hoy te las trajimos aquí para vos, te las vamos a estar mostrando. Para ver también un poco la diferencia entre cómo aquello funcionaba, digamos, en la época en la de la dictadura. Recordemos que la ley de radiodifusión que está ahora se hizo en épocas de dictadura y desde esa época hasta ahora esta es la que está funcionando. Así que vemos un poco de lo que se hacía, ¿no?, en esa época con, digamos, con la radio y un poco las propagandas y todo. Tal que, cual. Y las propagandas que tenemos especialmente para hoy, las publicidades y un pequeño radioteatro también encontramos de aquella época, son exactamente la época de la dictadura, de esa época de los locos peinados nuevos. Así que vamos a estar tocando un poquito ese tema, ¿sí? Vamos a estar hablando del fútbol, que ahora, bueno, ya hace una semana atrás, dos semanas ya se viene sabiendo, que se viene notando que ahora se despenalizó el fútbol. O sea, ya no hay más penales. No. O sea, también se despenalizó la tenencia en el fútbol. ¿De qué era? De tenencia de la pelota. No vale retener la pelota. No, no. O sea, el antidoping, ¿no? ¿Vos podés decir? ¿Era para consumo personal o no? Claro, eso es lo que vamos a discutir hoy. El antidoping, ¿ahora qué onda? ¿Que se legalizó? O sea, ¿hasta dónde abarca la ley? Mira, yo le traje un informe de página 12 de un abogado, así, un tipo importante de la justicia. Sí. Que te dice exactamente los alcances que tiene esta ley, ¿no? O este fallo. A ver a quién ayuda y a quién perjudica, digamos. Y en qué situaciones, porque todas las situaciones son particulares, ¿entendés? Es que si te encuentran con tanto, sin tanto, en qué situación, con quiénes. Así. O sea, le pedimos a la gente que no se vayan. Si quieren ellos saber a dónde, hasta qué punto pueden llevar, hasta qué punto no pueden llevar, a dónde meterse, a dónde no, que no se vayan de la Laguna Negra, porque si no se la van a perder y después van a andar a los tumbos, van a andar con 4 kilos de de Faso en el bolsillo. No, muchachos, no, creo que es el 0,5 o el 0,9, algo así. 0,17. Ahora se lo vamos a estar comentando a la gente. También me encanta, han salido folletos por todos lados, con pequeñas frases que ha dicho la presidenta sobre cuando dio su gran discurso sobre la despenalización, que está muy bien. Sobre la... ¿No dijo no nos secuestren la marihuana? Sí, está muy bueno para que no nos secuestren más goles, dijo. Más beneficios monopolíticos. Así hablaba nuestra presidenta, así que fue un discurso que... Monos políticos hay un montón, igual. Sí. Ahora vamos a estar contando porque me pareció como muy exagerado a veces las diferentes comparaciones de nuestra presidenta. Fueron muy graciosos, muy ciertos, pero muy graciosos también. Claro, digamos, igual remitiéndonos constantemente a la época de la última dictadura, claro. Todo lo que hagamos va a estar bien, ¿entendés? Es como que si hacemos una comparación y hacemos un contraste con una época tan extrema. Exactamente. De dictadura... Todo lo que podamos llegar a hacer ahora está bien, ¿entendés? No sé, esto, por ejemplo, esto en dictadura, antes nos secuestraban los micrófonos. Claro. Y ahora mirá lo que podemos hacer. Ahora cualquiera, claro. Puede, nos sentamos nosotros tres comparado y nos tenemos la fiesta. O sea, que bien, todo viene bien, digamos. Claro, ahora nos sentamos nosotros y todo es una fiesta. Así que no te vayas de la Laguna Negra, quédate ahí con nosotros. Porque ahora nos vamos a ir escuchando un temita que elegí por un tema que hubo, que estuvo rondando esta semana. Una perrita mató a su dueño. Una pitbull, claro, y ahora de vuelta empieza el tema de los perros asesinos y todas esas boludeces que vivimos diciendo. Uh-huh. Es un tema de Hello City llamado Cachorro, un tema que, bueno, escribí yo, no puedo no decirlo. Grande. Y banda. Claro, muy buena. Banda en la que me desempeñaba como bajista, así que lo pasamos ahí y espero que les guste. Con un gran cantante y eterno amigo nuestro por siempre y para siempre, así que. No, te dejamos escuchando. ¿Cómo era el nombre? Cachorro, sí, Cachorra le iba a mandar yo, como la película de Cachorra. Quédate escuchando Cachorro y volvemos aquí con más de La Laguna Negra. Dale. Una forma clara de ver las cosas. La Laguna Negra. Una forma clara de ver las cosas. La Laguna Negra. Tarde o temprano vas a terminar cayendo. Pero en el fondo, bien en el fondo, nos hacemos querer. Suena más. ¿Así que una señora mató un su pitbull mató a una señora? Un señor, sí. No, no sabía. Sí. Vamos a tocar directamente, meternos de lleno con el fallo de la despenalización. ¿Cómo es esto? A ver, interiorizarnos un poco, Emilio. Y no, igual es más o menos lo que sabemos todo, ¿no? Que esta semana, lo que por fin salió el fallo sobre la despenalización de tenencia para consumo personal de cualquier tipo de drogas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo que hubo confusión o no estaba muy claro era si era solamente marihuana. O podía mandar con todo, ¿no? Claro. Heroína ahí, cocaína. Sí, no sé, igual te gusta, pero gramos, bueno, un par de gramos de algo, ¿no? Un par bueno, de kilos. Sí, los jueces dijeron exactamente lo mismo. Y bueno, no sé, por ejemplo, hubo también como mucha controversia respecto al paco, ¿no? O sea, claro. Que realmente es una de las drogas así como que estigmatiza a los pobres, digamos. Es como está muy metida en los sectores más bajos. Está muy metida en los sectores más bajos y aparte es un... O sea, al no tener acceso o al no tener posibilidad de consumir, del que le gusta fumar faso, digamos, o al que le gusta consumir, no tener el acceso económico para poder comprarse un faso de calidad, como de marihuana de calidad, ¿no? Sabemos que está acá, sabemos que la... No mantengo los precios, no sé. Vamos. Cuánto vale. no sé cuánto vale en realidad, pero supongo que todos dicen que fue en base a eso que se empezó a consumir el paco por el difícil acceso a comprar marihuana de calidad. Entonces, y el paco tiene una infusión adictiva muy poderosa, ¿sí? Y destructiva, y también, destructiva también. Muy, muy poderosa y muy veloz sobre los pibes, digamos. Claro, o sea, una vez al fumarlo le pasó el caso más adero que sale en los medios de por sí y todo era el caso de Piti de Intoxicados, ¿sí? Que es adicto al paco y que dice que se fuma, no sé, 100 por día, hasta llegó a decir que es adictivo y que no lo puede dejar y que lo está destruyendo tanto de la cabeza como del cuerpo, de la cara, te parte los labios, o sea, es jodido. Claro, sí, bueno, las posiciones con respecto a este fallo y con respecto al paco, precisamente, tienen más que ver con, bueno, cómo con esta ley vos tenés que empezar a aplicar también sistemas de contención, ¿no? Para, claro. Como la recuperación, el tratamiento... No, es como, no podés, digamos, simplemente despenalizar que, no sé, no caigas en cana, que está re bien, que no, que no te, viste, que no tengas la posibilidad de que te caigan a trompar en la comisaría, que está re bien. Eso también habíamos tocado un tema que lo charlamos la semana pasada, que se dijo sobre, ¿no? Que si a vos te enganchan con, antes de que se despenalice, ¿no? Con dos vasos en el bolsillo, ya te hacían causa y ya tu legajo pasaba a estar sucio por tenencia de droga. Te digo que decía exactamente la ley de drogas, digamos, hasta ahora. Decía, bueno, la pena será de 1 mes a 2 años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, sugiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal. 1 mes a 2 años, o sea, y la cantidad específica, o sea, la ley no especifica la cantidad, ¿no? Porque difiere, digamos, en los tipos de drogas, claro. ¿Entendés? Un gramo de una droga no es distinto a un gramo de otra. Exactamente. ¿Entendés? Pero eso, digamos, hay como establecido un sentido común, entiendo yo, sobre la cantidad, ¿no? Y por ahí te abrían una causa por tenencia de estupefacientes, por, no sé, y por en tener... No tenés estupefacientes, ¿no? Y claro, es como por tener, no sé, un porro, digamos, ¿sí? Capaz que te hacen causa de drogadicto, eso después te dificulta conseguir un laburo. Claro, porque te deja sucio en tu expediente personal, tu expediente de vida, digamos. Uh-huh. Vos quedás, qué sé yo, ahora en mi trabajo nos piden que tenemos que ir a la comisaría de Campana a hacernos una investigación, si tuvimos casos o antecedentes. Y mirá, o sea, en este caso yo no la tengo, ¿no? Pero me puse a pensar en eso. Mirá si yo hubiera caído en cana por tenencia de, qué sé yo, de que tenía un fallo en el bolsillo. Por un ejemplo, ¿no? Estás con el ejemplo ahí, con la autorreferencial, el ejemplo. Sí, claro, siempre, ¿eh? O sea, voy porque, o sea, porque me vive a mí, no te voy a decir a vos, mirá si te van a pedir eso y dicen, Emilio, vos sos un drogadicto. Generalicemos, si es una ley general, o sea, funciona para todos los argentinos. Bueno, pero yo lo tomo para que la gente se sienta más, como, ah, sí, le puede pasar a cualquier boludo, porque la gente dice, claro. Ah, a mí no me va a pasar nunca. Sí, te puede pasar porque me pasó a mí. ¿Te pasó, Carlos, entonces? No, me pasó de que tengo que ir a rendir cuentas a la comisaría, decir, o sea, estoy limpio, no tengo nada que mentirle a nadie. Pero voy a eso, ¿no? De que si vas, te encontrás con esa situación y dices, mirá, pero este flaco tiene causa de consumo de, claro, de drogas. Uh-huh. ¿Entendés? O sea, te afecta mucho y no es así en realidad. Pero es una realidad que te puede pasar y le puede pasar a todos en cualquier momento y situación. Exactamente. Bueno, te cuento un poco más lo que explicaba Martín Vázquez Acuña, uh-huh, que es un integrante del Tribunal Oral Criminal Primero y del Comité Científico Asesor del Ministerio de Justicia, ¿no? Sí, digamos, tuvo mucho que ver con el dictamen de esta ley, o digamos, está al tanto de todo. Uh-huh. Y bueno, nos dice específicamente eso, que se despenalizó el consumo personal, que no hay una medida exacta para el consumo personal, ¿no? Dependiendo, difiriendo de cada droga, si es para todas las drogas ilegales. O diferente, no se puede ser que sea diferente de cada peso, qué sé yo. Yo peso 80 kilos y para que me pegue tengo que fumar. Claro, 6. Tiene que ser. Pues, hay que hacer como una regla de tres compuestos. Claro. O sea, yo peso tanto y tengo tanto en el bolsillo. ¿Cuánto, claro, debo de tener para que me pegue bien? Bueno. Sí, digamos, y capaz los policías no están muy al tanto de lo que son las matemáticas de la primaria, pero bueno. Ese es un problema. Es un problema. Bueno, ¿ves? Hay que tener muchos aspectos en cuenta, según este legislador. Bueno, por ejemplo, también dice que, un ejemplo, si estás en una plaza. Sí. Y es consumo personal, pero estás en una plaza, en un lugar público. ¿Qué pasa? O sea, es ilegal, digamos. Es ilegal porque estás afectando... Sí. Al prójimo, claro, digamos. Y directamente el consumo es ilegal en cualquier lugar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, donde te vean. Que no, o sea, lo que se despenalizó es la tenencia, no el consumo. Exactamente, lo que se despenalizó es tenerlo y que lo puedas fumar, qué sé yo. Ustedes se van, yo me voy con Cristian y vos te quedás fumando acá faso solo, no molestás a nadie, ¿entendés? Claro, digamos, acá lo que aclara es que siempre y cuando no afecte a terceros. Exactamente. O sea, si estás fumando con vos y un amigo, todo bien. Ahora, si viene otro amigo, claro, ahí está todo mal. Porque el otro no fuma, ¿entendés? Más de tres es multitud. Bueno, también un ejemplo muy claro que da, que es capaz un caso también a tener en cuenta, es que un padre fumando delante de un hijo, o un padre consumiendo cualquier tipo de drogas, no hablamos siempre de fumar, uh-huh, consumiendo drogas delante de un hijo... De su hijo, digamos, sí, está afectando a terceros, ¿no? Obviamente que esta medida también tiene mucho que ver con los menores. O sea, si vos siendo menor, digamos, esta ley no te sí, pero no te eso, ampara, digamos. Pero eso ya pasa más por la educación que por otra cosa, me parece. Porque ¿cómo contenés a un padre de que no tiene que fumar delante de sus hijos? O sea, eso ya es una cuestión del padre, porque no puede estar... La cana va a pasar justo por una casa y va a decir, mirá, está justo fumando delante del pibe. No, eso igual, digamos, contemplado dentro de un ámbito privado. ¿Viste? Ah. O sea, que no todos los ámbitos privados son iguales. Claro. O sea, puede ser un ámbito privado de vos solo, vos en tu casa con amigos, vos con tu familia, un hijo menor, vos con amigos menores de edad. ¿Entendés? Claro, eso también se había dicho, ¿no? Que tampoco pueden fumar, o sea, no está habilitado para menores de edad, claro, o sea... Que fumen marihuana. O sea, si los enganchan fumando en un lugar que dice, pero no estoy perjudicando a nadie, pero sos menor, adentro, arriba. Y bueno, pues te vayan a buscar tus padres, obviamente. Bueno, después también, digamos, esta ley también alcanza lo que son como los tratamientos o lo que yo te decía, la contención. Ya a lo que hace a una adicción, ¿no? Es lo que también había muchas quejas, que tiene mucho que ver con el Paco, ¿no? O sea, en cuanto, claro, es una adicción, en cuanto está fuera de tu voluntad, del control. Bueno, en cuanto seas menor, me parece que sí, la ley dice que vos no tenés control directamente. O sea, por más lo que vos lo puedas llegar a decir. Hablaba en una parte lo de insuficiencia para tomar decisiones, algo así. Un déficit de autonomía. Ahí está, eso. Que eso y es como una persona, por ejemplo, borracha, ¿no? Que no puede tomar una decisión y también, claro, a menores. O sea, no, quizás no es que no puede tomar decisión, o sea, hace como una reacción a la situación, digamos. Si está borracho, tiene una decisión donde hay fiesta, donde hay faso, y donde hay joda, y su reacción va a ser sí, hacer lo mismo, y no es una decisión, es como una reacción, digamos. O sea... De alcoholismo. Digamos que una persona cuando está alcohólica a veces no sabe lo que realmente decide o hace, ¿no? Sí, igual me parece que eso igual también... Depende del alcohol que se encuentre. Me parece que eso está como... orientado, pero muy muy orientado hacia lo que es el Paco, ¿no? Que los pibes. Claro. O sea, que no sé, pasa muy rápidamente. El límite es muy muy corto, digamos, entre, no sé, consumir y pasar a perder voluntad sobre eso, ¿entendés? O sea, con el Paco se da muy rápidamente. Claro, porque ¿qué es más fácil conseguir? ¿Qué es más fácil de pagar? ¿El Paco o un porro de calidad? obviamente que es 40 veces más accesible un paco, ¿entendés? O sea, lo que se está viviendo realmente es eso, que es más fácil conseguir esa clase de drogas que una droga, que algo que es más sano, en teoría, ¿no? Como sería la marihuana de calidad, y no, sí, el paco, que es con todo, no tengo como bien la mezcla de lo que es el paco, pero si la consigo en este en por ahí, vamos a un ejemplo por ahí, no sé, capaz que más entendible, que es con las bebidas, ¿no? Claro. Una cerveza por ahí te sale más cara y te pega menos, digamos, te emborracha más lento. Uh-huh. En cambio el vino es más barato y te emborracha más rápido. También. Que es lo que busca, digamos, no sé, la juventud es eso, más o menos. Claro, y ahí van las pastillas, ahí se transforman en las jarras locas y en tantas otras cosas que se, pero ese tema lo vamos a tocar, que está bueno que lo hayas dicho, porque para refrescar la memoria lo vamos a tocar en el tema de los boliches, que se baja ahora la ley, que se baja el horario, que se va a cerrar a las 4 de la mañana. Troma está contando en el próximo bloque o en el otro, que también va a estar bueno. Es para cortar el tiempo, digamos, de la previa, ¿no? Claro, es la para previa cortar que dura tanto desde tan temprano. Sí. Quieren cortar la previa de los partidos de fútbol. Ahora nos cortan la previa de los boliches. Se cortan todas las previas. Se acabaron las previas. En la escuela también. No hay más previas. No hay más previas. Tenés que darlas todas en marzo. Vamos a un temita. Y si nos queda algo más en el tildero sobre la despenalización. Dos temitas. Volvemos y seguimos con más aquí en La Luna Negra. No te vayas. Acordate que te podés comunicar con nosotros al 1566 90 50 02. Aceptamos comida, plata, ropa, zapatillas, lo que quieras. Está todo bien. Así que dos temitas y volvemos. María Julia pidió 1000 días para limpiar el riachuelo. Nosotros pedimos 2 horas para La Luna Negra y hacemos que esto no huela tan mal. Comunicate al 1566 90 50 02.

oraciones, plegarias, palabras, susurros. Domingos de 10 a 11:30 horas, por FM Tincunaco, Susurro de Dios. Hola, me llamo Pío Pi. ¿Y por qué te comes las lechugas? Araña, ¿por qué no vas a vivir a aquel hermoso huerto del vecino? ¿Quién es? Soy Mosquín, el mosquito cartero. Cuéntame un cuento. Cuentos para todas las edades en radialistas.net. Visítanos. Viernes y sábados el Rock Country de FM Tincunaco se escucha de 18 a 21 horas por la cueva Rock Country, con la compañía de Miguel y Macarena. La cueva Rock and Roll, viernes y sábados por FM Tincunaco. Música. Buscando mi camino. Compañía, información. Yo estoy buscando a mi hermano. Fue secuestrado junto a mi mamá y mi papá a principios del año 77. Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Música. Buscando mi camino. Compañía, información. Yo estoy buscando a mi hermano. Fue secuestrado junto a mi mamá y mi papá a principios del año 77. Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Estamos con compañía porque Luna vino aquí a sentarse conmigo. Bueno, en esta semana también se viene tratando este tema de bajar el tiempo de los boliches abiertos. Sabemos que antes primero estaban abiertos hasta las 6, 7 de la mañana, 8 a veces. Los pibes salían de día. Ya, en aquel tiempo cuando yo iba a los boliches, ¿te acordás? Sí, salíamos, a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana salíamos de los boliches. Bueno, después se cortó un poquito más y se entró a cortar a las 5, 6 de la mañana. Pero todo seguía igual. Hecha, como dicen, hecha la norma, hecha la trampa, ¿no? Claro. Se achicó el horario de los cosas, pero se empezó a chupar en las casas. Exactamente. Así. O sea, la previa se empezó a estirar igual. La previa igual siguió siendo siempre la misma, ¿no? Eso, nos juntamos a las 8, escabeamos hasta las 5, 6, escabeamos hasta las 2, 3 de la mañana y recién ahí nos vamos al boliche porque recién ahí se pone bueno. Porque el boliche no estás, en teoría, en verdad, no estás más de 3, 4 horas adentro del boliche. El resto es todo previa y lo que estás haciendo en la calle. Uh-huh. Y los... ¿Lo encontraste? Sí, sí. Sí, los Kirtan están buscando toda la información. Qué lío que hay acá adentro. Sí, no, encima, Luna, si ustedes vienen a Luna, me está comiendo todos los papeles de acá, no me deja un papel en pie. Pará un poco, ahora decía a tu madre que te dé de comer. No, la previa era es lo más importante de salir a bailar. Nosotros como jóvenes sabemos que la previa es lo más lindo de todo. Salir, estar con los amigos, comiendo un asado, escabeando, tomando, oyendo al kiosquito de la esquina, a tomar y todo eso. Ah, Ale, me está haciendo un par de señas allá, bastante comprometedoras. No, pero bueno, todo lo que llama esta previa es también lo que hablamos anteriormente, del Paco, del Faso, de todo eso, que se arma una rueda muy fuerte y que los pibes ya salen. A los boliches ya van escabios, ya van recontrapuestos, ¿sí? Ya van violentos. ¿Por qué? Porque las previas se hacen tan extensas que ya llegan a ser de todo cuando llegan a los boliches. También porque en los boliches el aumento de la bebida, ahora te querés comprar una cerveza o un vino, adentro de los boliches sale 25, 30 mangos. Entonces es más fácil hacer una previa en un kiosquito. Sí, en el kiosquito ahí de la vuelta de casa. Claro. En la birra 3,50. Claro, y te quedas ahí escabeando hasta las 2 o 3 de la mañana, que es hasta esa hora que los kioscos quedan abiertos. Y después te vas al boliche. ¿Sí? Tranquilo, el boliche te quedas hasta las 6, 7 de la mañana y ya está, a tu casa el otro día. Bueno, igual eso se acabó. Ahora es hasta las 3, ¿no? Hasta las 3 de la mañana. Hasta las 4 de la mañana. Hasta las 4 de la mañana, Cristian. Después todos a tomar a la calle. Exactamente. Y también, mirá lo curioso que están diciendo, que no solamente va a ser hasta las 4 de la mañana. Lo curioso es que dicen que van a cortar en un momento. Si se cierra a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana se deja de vender alcohol en los boliches. Eso es supuestamente lo que se está planteando, ¿no? Yo digo, bueno, qué complicadito, porque los nenes se van a poner violentos cuando la barra no le quiera dar, no le quiera dar su... ¿Qué no me queda una cerveza? Que uy, se va a armar un tole, imagínate. Pero bueno, también se va a reducir afuera. Va a haber más controles de alcoholemia en las calles y en esos lugares puntuales donde saben que se juntan los pibes a tomar. Lo que no pueden evitar es obviamente que se junten en las casas a tomar, ¿no? Pero obviamente que van a evitar que se junten en los kioscos, ya que se junten en la casa pasa por un respeto de los y padres. Otra cosa también, que vamos a tener muchos borrachos, ¿no? Muchos adolescentes borrachos tirados en la calle, porque bueno, los que van a los boliches sabrán, ¿no? Que a eso de las 2, 3 de la mañana es cuando los pibes quiebran y después los encontrás por ahí sentaditos o tirados en un rincón en el boliche. Bueno, eso hasta que se recuperan, no sé, a las 7 de la mañana y se van a sus casas por ahí. Exactamente. Caminando. Eso no va a poder pasar más porque los pibes van a tener que salir a las 3 de la mañana y tirarse a descansar en la calle, a recuperarse en la calle. Se van rengueando en silla de ruedas en algunos casos. Quebradísimos. No, pero en este caso lo que se va a tratar de evitar son muchos diferentes puntos. Basta de vender alcohol a los menores, basta del consumo en la calle, basta de violencia, loco, porque cada vez que salís de un boliche... ves piña por todo lado, patrulleros que ni siquiera se meten y cuando se meten abusan de su poder. En vez de, o sea, no tienen un límite, ¿entendés? Una cosa lleva a la otra. Cuando salen no tienen un límite. Uh-huh. O están en la esquina para decir, ¿qué vamos a hacer? Dejarlos que se maten, no ayudan. Como lo estamos haciendo en el reality de Policía Sin Reacción, que pasa eso, que no quieren ayudar. Y si se meten, hacen un abuso de poder. Claro. Entonces no hay un límite central. Entonces de alguna forma hay que curarlo a esto. Qué pena que es cerrando un boliche que a las 4 de la mañana vos sabés que qué haces si te cierran un boliche a las 4 de la mañana. Para eso ni vas a bailar. Uh-huh. Porque es verdad, o sea, si a mí me cierran un boliche a las 4 de la mañana, ¿para qué voy a ir a bailar? Sí, te quedas en tu casa, no pagas entrada por ahí y te lo gastas en una cervecita. Exactamente. O sea, me ponele, yo de acá, de Elviso, me quiero ir a bailar a San Miguel, ¿no? Me voy a ir a bailar a las 12 para volverme a las 4 de la mañana. No, ¿qué voy a hacer? Me tengo que ir a bailar a las 10 de la noche para poder disfrutar, a las 4 de la mañana salir, en plena oscuridad, en pleno todo. Bueno, capaz que ahora en verano aclarece a las 5 de la mañana, ¿no? También. Sí, por ahí también igual hay que ver, va a ser quizás, ¿no? Para que hayan más chicos en la calle. Me parece que, o sea, no tengo una posición tomada, pero me parece que va a haber muchos problemas con eso de cerrar los boliches tan temprano, porque... estaban todos en un lugar bailando y ahora no van a estar en ese lugar bailando, sino que van a estar afuera, muchos chicos, porque sabemos que la noche no se termina cuando cierra el boliche, la noche se termina cuando el chico está cansado o se quiere ir a su casa, que puede ser hasta, no sé, hasta las 8 de la mañana. Claro, exactamente. Y toda esa noche, desde las 3 de la mañana hasta las 8, van a estar en la calle, creo que expuestos a los mismos peligros o más peligros. Entonces es como, no sé si es una buena decisión. O lo bueno, Daniel Scioli mantuvo una reunión con ministros, intendentes y representantes de las empresas de boliches y confiterías bailables de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Para prever esto. No hubo un desacuerdo. Todos estuvieron de acuerdo con esto que se estaba imponiendo, pero no por el hecho de cuidar a los pibes, sino dicen, no, claro, yo al no mantener abierto tanto tiempo, no gasto plata en patobicas, no gasto plata en gente laburando dentro del boliche, no gasto en esto, no gasto en eso. Claro, y es la misma forma que tenemos siempre de pensar los argentinos, de ahorrarnos un par de pesos, porque claro, es más fácil, cerrar los boliches temprano, tirar los pibes a la calle, a que se vayan a dormir, borrachos en la vereda, antes de que pagar buenos patobicas, los cuales estén capacitados para trabajar con pibes, porque un patobica en un boliche tiene que estar capacitado para trabajar con pibes, porque en un boliche van pibes, uh-huh. Y tener un entrenamiento, digamos, con la paciencia, porque están trabajando en un lugar público donde obvio que tenés que tener mucha paciencia, que entender que no se resuelven las cosas a los golpes como viene pasando siempre. Totalmente. Un control de menores, es como que no puedan recibir alcohol. Entonces, todo eso lleva una plata, necesita, ¿no? Claro. Y bueno, es obvio que van a preferir siempre gastar menos guita, en este caso para mí es eso, dejar a los pibes toda la noche en la calle, y antes de que, poner un par de pesos y hacer lo que se tiene que hacer. O sea, porque todo es el miedo, ¿no? Porque ahora como está la juventud, como está todo, cuando toman, porque vuelvo a repetir, perdón por lo que dije, no es mayormente la juventud, ¿eh? No le echo la culpa a los pibes, no, porque sé que hay gente grande que va a los boliches, tipos de 25, 26 sí, años. No le quito, no bajo mérito ni digo que son menores el problema tampoco. Porque sí, de 25 y más grandes también. Y más grandes también. O sea, sabemos que hay menores en gran cantidad, sí, eso es obvio que se sabe. Pero vamos al caso de que hay mucha gente mayor también que son muy irresponsables. Uh-huh. Y lo que acá dice también, lo que se va a plantear, en este caso, es que van a volver las matiné. Algo que nosotros nunca pudimos vivir, Cristian. Claro, yo no. Nunca pudimos vivir la matiné nosotros. Porque dice que se ha quedado abandonado la matiné. Y que se ha abandonado porque los menores entraban a los boliches con adultos, como hacíamos nosotros, o falsificábamos el documento con té, como lo hacíamos en aquellos viejos tiempos. Para poder eso es una contravención, me parece, Carlos. No está bueno que lo digas al aire. Pero bueno, es contar. Pero eran otras etapas de nuestra vida. No sé por qué se agrandó tanto. Porque antes era como una picardía y estaba bueno, ¿entendés? Falsificar tu partida de nacimiento para poder entrar a los boliches. ¿Te acordás en esa época donde estaban el día de tu cumpleaños? Que si, uy, cumplías. Entrás vos y 800 amigos al boliche. Claro, y falsificábamos. Y cumplías dos o tres veces al mes. Años. Ahí. Sí, Carlos. ¿Te acordás, Leo, que decía, bueno, vamos a falsificar la fotocopia de la partida de nacimiento con té y hacíamos todo un experimento? Pero estaba bueno porque había un sacrificio, nos rompíamos la cabeza para hacer eso, ¿no? Claro, estabas todo el día pensando cómo mierda falsificar una partida de nacimiento en vez de por ahí estar todo el día pensando en emborracharte. Claro. Era un trabajo, era otra cosa, era como esas picardías, eran otra cosa. No salíamos a la calle a escabear, no salíamos a agarrarnos a las piñas o algo por el estilo. Era ir, divertirnos en un grupo de amigos, en una ronda, a bailar, salir, los famosos churros o rosquitas o facturas a la mañana en el otra colectivo. Otra vez vos, es como los churros, ¿qué pasa, Carlos? Ya, boludo, factura, vigilantes, cosas así. Pero bueno, se ve que esos tiempos se acabaron, así que ahora se va a plantear la matine para que vuelvan a ir las nenas de 16, los nenes de 16, que son tremendos lungos, de 14, de 13, a las matines, que no se va a vender alcohol, agua gasificada. Así que, al no haber un control, o sea, un extremo, el otro. Porque es una pelota, loco, que los pibes de 16, 15, 14 años no tomen. Es una realidad. No podemos taparnos los ojos y decir, no, pero no tienen que tomar. Sabemos que no tienen que tomar. Pero la mayoría toma. Uh-huh. Y es difícil. O sea, hay que inculcar toda una sociedad para eso. Es como que se puede hacer, guarda. Se puede hacer. Es obvio que se puede y se tiene que hacer. Pero sabemos que estamos en una situación de decir, de un extremo al otro, sin buscar un punto medio primero, y se complica la jugada. Va a haber una rebeldía, me parece. Claro, es una cosa que por ahí lo que siempre se dice, ¿no? Empezar por casa con buenos métodos, es como buscar la manera y no tratar de encontrar la manera, la fuerza, y lo primero que se te ocurre lo haces, es como porque eso genera más problemas a la larga. Como te vengo diciendo, es como vas a tener un montón de chicos en la calle, tirados en las plazas por ahí, que te los vas a llevar a todos presos, les vas a pegar adentro y les vas a decir que no tienen que estar ahí, es como eso no sirve para nada. Es como querer tapar una chapa llena de agujero con chicle, ¿entendés? O sea, en algún momento se te va a despegar ese chicle, porque te lo van a despegar. O sea, es como decirlo de una manera así. Yo creo que no... Está bien, me encanta la decisión de esto, de que no de lo que los boliches cierren a las 4 de la mañana, sino que haya mayor control y mayor control policial, pero de buena manera, de buena disposición. Y lo que me gusta, que está bueno, es el control a los maxi kioscos. El control a los maxi kioscos está perfecto. A eso sí les tienen que ir y pum, porque eso sí, le venden, no les importa nada. Viene un pibe de 13 años y te compra una birra y se la das. ¿Me entendés? Y eso no está bien, loco. Eso hay que sembrar conciencia. Eso sí, me parece, sí, que a esos hay que agarrarlos, ficharlos y cerrarlos, clausurarlos, y que aprendan a que no le tienen que vender a menores. Lamentablemente, no tenés que llenarte de plata con arruinando la vida a los pibes, ¿entendés? Escabeándolos y sabiendo que en pedo pueden ir a hacer cualquier cosa, o que los, o por estar borrachos, los rompan todos en la... Sí, igual también es como, no sé, después borrachos también van y les roban a ellos mismos, así que sí, es cuestión de por ahí pensar un poquito, es como... Pensar un poco, ¿le venderías alcohol a tu hijo, ponele? ¿O te gustaría que a la vuelta tu hijo esté comprando, no sé, un vino, ¿no? Tu hijo de, no sé, de 10, 12 años, esté comprando un vino y se lo esté tomando ahí en la esquina, no sé, y está ahí, no sé, a la buena de la calle, digamos, es como esperando, no sé, que algún... porque los hay y todos lo sabemos, que los mayores también... creo que es el mayor peligro de los pibes, es obvio. Eso, es como, y hay un montón de gente que se abusa de eso, de que el pibito va y se toma un vino, por ahí está borracho y los mayores se aprovechan de esa situación. Entonces, ¿qué vas a esperar? Eso es como, me parece que no le sirve a nadie. Lo bueno es sembrar conciencia respecto a esto y saber tomar las leyes así como vienen. Yo no estoy de acuerdo completamente con esta ley, la verdad que no, o sea, no me parece, porque hay otros puntos que se tienen que tocar. Respecto a esto, no salir a combatir a la juventud o a los que se quieren salir a divertir a la noche, sino a ver cómo entre todos se puede solucionar. Yo creo que cerrando un boliche a las 4 de la mañana, dejándole ver bebidas alcohólicas a las 3 de la mañana, y es como que no es así, no tiene que ser así. Sí, o sea, dejar de ver a los adolescentes en este caso como enemigos y tratar de los organismos, ¿no? Del claro. Estado mismo o de la familia, contener a esos jóvenes, porque si están así es por algo, es obvio que en la sociedad hay un problema. Sí, eso es porque obvio. Una persona que está bien no está tratando de escaparse, ¿no?, de una realidad, tomando, drogándose. Entonces hay que ver dónde está el problema y en la familia, en la casa, qué problema hay, tratar de ayudar al pibe en los organismos del Estado que corresponda. No, ver por qué esos pibes están en la calle tomando. Es como que en la casa hay algo que les falta. Entonces, me parece que no es cerrando un boliche, sino que... ¿Cómo? Hielo, dice que le falta. A él le falta hielo. Él tiene hielo, pero en las venas. Sí. Él porque es uno de esos chicos, ¿viste? Claro. Que anda en la calle borracho. Borracho, alcohólico. Emilio, ya lo hemos visto, que anda violentándose contra las vidrieras cuando sale de su trabajo, que viene después de clavarse dos o tres ginebras, que se lo coman en el maxi kiosco, que se lo venden pensando que... A Emilio le venden pensando que es menor, ¿viste? Claro, porque es chiquitito. Entonces se lo venden todo y él viene y violentamente. Y creo que hay un problema. Creo que la madre no le está lavando la ropa en el lavarropa automático que le compró. Entonces eso está haciendo que él se ponga violento, ¿entendés? De que él tome alcohol y venga violento. ¿Eh? Así que Angie, a ver si le lavas la ropa a Emilio para que no se violente más. No. No te vayas de la Nueva Negra, seguimos con más. Te recuerdo que los números para comunicarte con nosotros son el 1566-905002. Y no te vayas, porque te vamos a estar hablando de la ley de radiodifusión, ¿sí? Y te vamos a estar mostrando esas publicidades viejas de aquella época, de la época de la dictadura militar. Eso, que con tanto trabajo estuvimos que buscar ahí. ¡Oh, qué laburo! Mirá, hasta ahora está buscando, me parece. Sí, creo que le faltaba un pequeño cosa y lo estaba buscando ahí. Así que no te vayas porque te vamos a estar contando un poquito sobre esta ley, ¿no? Que benefició a tantos y nos benefició a nosotros, nos da el gusto de estar acá, claro, pata ancha, diciendo... O por ahí nos puede beneficiar en el futuro, porque todavía es nada más que un proyecto, así que esperemos y esperemos poder hacer algo, ¿no?, para que se cumpla, porque está bueno que todos los organismos tengan una parte de lo que es de ellos, digamos, porque la radiofusión, la radiodifusión. Claro, y las ideas y todo es como son de todos, así que está bueno que se pueda decir, que se puedan decir públicamente. Yo te voy a decir una cosa nada más. Si hoy vas a ir a los boliches, yo a las 3, no, acordate que no tenés más alcohol. Yo desgraciadamente ya no voy a boliches. Creo que estoy escuchando ahora voy a recitales. Estoy escuchando la razón de la por qué no está yendo a los boliches. Sí, Emilio me tiene cortito. Bueno, vale, nos vamos con un temito, dos, tres, los que quieras, vos ahí sos jefe. Así que, y volvemos con más aquí de La Laguna Negra. No te vayas, dale. La ley de reprimir y no te deja fumar pato. La ley de te persigue por estar protestando toda la misma puta. La Laguna Negra. Tarde o temprano vas a terminar cayendo. Pero en el fondo, bien en el fondo, nos hacemos querer. Hoy quiero soñar y nunca despertar. Y cuando el alma vuelva al cuerpo, aferrarme a la esperanza. Hoy quiero soñar y nunca despertar. Y cuando el alma vuelva al cuerpo, aferrarme a la esperanza. Un, dos, tres, va. Quiero soñar que el dinero alcanza, que puedo superar mis malos momentos, que no existe discriminar y que las reglas son iguales para todos. Soñar que se vive bien, que puedo seguir adelante, que día a día puedo superarme, que no hay abuso de poder. Yo quiero mi lugar, soy el que no tengo niño. Y si lo tengo poder controlarlo, si lo tengo poder controlarlo, soy. Hoy quiero soñar y nunca despertar. Y cuando el alma vuelva al cuerpo, aferrarme a la esperanza. Hoy quiero soñar y nunca despertar. Cuando el alma vuelva al cuerpo a aferrarme a la esperanza. Laguna Negra, un lugar donde refrescarte en esos días de calentura. Fuera nuestra raza, mi compañero. mandaría. Negro el presidente y el gobernador, negro el abogado y negro el doctor, compay. Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría. Negra la azucena y negra la tiza, negra Blanca Nieve, negra Mona Lisa, compay. Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría. Pin, pin, pum, pin, pin. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría. Negro fuera el día, negro fuera el sol, negra la mañana, negro el algodón, compay. Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría. Negro fuera el papa y negro el ministro, los ángeles negros, negro Jesucristo, compay. Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría. Ñaño, vengo a buscar una goma porque estoy algomao. Bueno, yo tengo unas gomas blancas ahí que las doy baratas. Ahora si las quieres con vaina negra, te valen más cara. Oye, Panini, tú ves este tipo blanco que está aquí, así blanco como tú lo ves, tiene el corazón negro, buena gente. ¡Qué buena gente! ¿Cuál es? ¿Qué pasa, chico? Nada, que acaba usted de comerse la línea negra. Muchacho, tengo una hambre blanca, me. Vamos a jugar un billar. Pero, ¿y qué jugamos? Bueno, vamos a jugar a 8 blancos con el mingo negro. Estamos de vuelta. Tilo me está intentando abrir la ventana para que entre un fresco, me dijo. ¿Un fresco? ¿Qué? Justo estábamos hablando del boliche y me dijiste que entre un fresco. Están todos ahí dispersados. Estamos todos dando vueltas, todos tranquilos, todos paseando, todos relajados. ¿Cómo? No, me está ofreciendo la estufa, Ale, mirá. No, Ale, gracias. No. Ya sé que los ves a todos con los gorritos de lana y todo, pero no. Lunita está durmiendo y ahora que vino acá, me la trajeron acá, me despierta y dice, este está hablando, me está molestando, no me deja descansar. ¿Te das cuenta vos? Vamos a arrancar con el boludiario. Hay tantos que no dejamos descansar en casa. El boludiario semanal arranca de esta manera, dale. Esas noticias que le dan color a tu vida, que son divertidas, las que siempre te roban una sonrisa. Las que terminan todas con esa mala onda, son las buenas noticias del boludario. Escuchala, pero tenés cuidado. Gripe porcina. Gripe porcina. Ay, ay, ay, ay, ay. Gracias. Me encanta mi cortina del boludiario semanal, ¿eh? Gracias a Uriel que ahí colaboró con la voz, grosso mal. Así que bueno, ¿cuántas noticias boludas tenemos en esta semana? Muchas. Tilio se asombra de tantas noticias. Sí, me acaba de llegar un cable de último momento. Ah, de, bueno. De ahí de la Agencia Internacional de Noticias de Alfaro. Sí, yo les cuento igual que cosa, estoy a un par de negociaciones de comprarme mi terrenito en la luna y el Principito. Me cuesta 15.000 euros, ¿sí? Voy a estar al lado de Jennifer López, así que ella se compró su mansión, yo me voy a hacer mi casita de chapa porque toda la plata que tenía la invertí en el cráter de la luna. ¿Y cómo igual estás así verificando, digamos, que están construyendo allá tu...? ¿Pero es un cráter con garaje y pileta o...? Creo que sí, tengo vista, me dijo que había una vista, algo así, a un par de... Esto viene a que la semana pasada habíamos estado hablando, ¿no? Claro. De la que la luna estaba en venta, que era dueña un chileno, ¿te acordás? O sea, después en la semana surgieron más hipótesis de más dueños, quién la compró, quién mandó más plata en una nave espacial. Que está en el aire, digamos. En órbita, el dinero, hay una gran suma en órbita. Claro, me imagino. No, les digo, les cuento, porque qué sé yo, si ustedes quieren ir, primero va a viajar mi amigo Schumacher, viaja primero. Que él ya tiene su boleto para ir a ver su casa a la luna. Michael Schumacher sacó un boleto para ir a la luna. Para ir a la luna, él va a verificar su terreno. Y bueno, después que venga él, voy yo. En este caso. Así que. Bueno. Sí, no, les cuento. Si quieren venir, les puedo sacar un. ¿Maneja él el cohete a la luna? Y le están diciendo que no porque va demasiado rápido en esa cosa que se enrole con una estrella y fue Yumi. Va a estar cerca del cielo igual, pero no. Bueno. Decime qué cable de información te llegó. El cable te decía de la Agencia Internacional de Noticias Alfaro. Sí. Hablando del tema, ¿no?, de la despenalización de por tenencia de las drogas, bueno, específicamente de marihuana. No sé, como que mucha gente se puso contenta, mucha gente se puso loca, mucha gente, ¿no?, como que tuvo se puso efusiva, digamos. ¿Vos decís que salió a festejar a la calle? ¿Me estás queriendo decir? Sí. Bueno, y sí, es obvio porque que mucha gente estaba esperando esta... que salía este fallo. Bueno, hay quienes dicen que no festejen tanto porque la marihuana favorece el cáncer de testículo, ¿no? Favorece que vos seas más tengas más tendencia a tener cáncer de testículo. ¿Ah, sí? Exactamente. Es un estudio realizado en la Universidad de Connecticut. O sea, pero las mujeres sí pueden fumar tranquila, digamos. Sí, es lo que dicen, sí. Igual, sí. Bueno, como te decía, es un estudio... realizado en Estados Unidos en la Universidad de Michigan, que reveló que quienes fuman regularmente y tampoco especifica la cantidad, ¿no? Eso queda a tu criterio, digamos. Eso está mal, porque si no me dices la cantidad, no tiene. Y bueno, probá, negro. Probá a ver cuánto aguantás, pero bueno. O sea. Desde los 18 años. Vino el cable hasta acá y te dijo, a partir de los 18 años. ¿Y a qué edad te agarra? Porque si te agarra a los 70 años, ¿qué importa? No, ya está, ya fue. ¿De qué te vale? Bueno, ¿de qué te sirve? Sí, igual, digamos, se puede decir que a los 18 sos un huevón grande. Entonces pues, sabes las consecuencias que puede tener y ahí ya quedan vos, ¿no? Bueno. No sé si puedan llegar a saber las consecuencias que te puede tener. Hay cada uno que hace cada cosa que vos decís, flaco. No te das cuenta que no se puede. Y bueno. Igual vos fijate que todo es como todo lo que nos gusta hace mal. ¿Nos gusta? Me salió medio... Sí, porque te salió medio Miranda, me parece. No, todo lo que nos gusta nos hace mal, porque un estudio, ¿no?, de la Universidad de... Igual déjame que te aclare que otra vez, muchachos, estamos muy autorreferenciales, ¿no? Como... Por favor, generalicemos. Todo lo que le gusta a la gente, a veces y no, está no es el cáncer de testículos, precisamente. No, que, digamos, se comprobó, ¿no?, en una universidad de New Jersey. Mierda, ustedes son impresionantes. Este viene con cable. Es la agencia de noticias. ¿Vieron que dicen que la cerveza te crea panza? te cría panza, te hace panza. Sí, eso ya es un caso específico en vos. Bueno, no resulta, Emilio, que me está llorando, no sé, digamos, si no me favorece entonces eso, porque resulta que estudios en esa universidad dijeron que la cerveza no provoca la panza mal llamada panza cervecera, ¿viste? Ah, ¿no? No, y que si que lo que crea muchas veces la panza es el sexo. Así que es una mala y una mala. Ah, o sea, está bien, no hay problema, porque mira, la gente se fuma 3-4 fallos, se baja 3-4 birras y ya está. Complementa, digamos. ¿Viste? Porque la agarra, o sea, como que, no sé. La cerveza no te cría panza. Claro. O sea, regular Homero, las relaciones sexuales, porque Homero es una mentira, digamos, entonces. Claro. Claro, la panza de cerveza de Homero nunca existió. Claro, lo que te cría panza son los ravioles. Claro, los ravioles. Eso, y los hay un estudio en la Universidad de Miami, un estudio reciente, como citado en 182.000 personas. Me encanta su Wikipedia, muchachos. Encanta su fuente de informativa, sí, son impresionantes. Son agencias de noticias muy reconocidas en el mundo que nos alcanzan la información. Te decía, en esta universidad de Florida, como sí, te decía, uh-huh, el estudio es que, bueno, la panza la crean las comidas con muchas calorías, ¿no? Como el raviol. Como el raviol, el fideo con tuco, el canelón, la pisita fría a la mañana. Claro, cositas así. Los sorrentinos con salsa blanca. La pizza bien cargada esa. No, eso la universidad no se ocupó. Bueno, hay nada mejor que una pizza fría con café con leche a la mañana. Ah, sí. Es lo mejor que te puede pasar. ¿Cuál sería tu desayuno perfecto a la mañana? A ver, no sé. Un jugo de naranja con tocino. Unos matienzos amargos con tostada con miel. Ah, con razón tenés esa cara. ¿Y lo tuyo, cómo sería, Cristian, en este caso? Las dos porciones de pizza, viste, que quedan de la noche anterior, con un cafecito con leche. En una taza contundente, ¿no? Y por supuesto, medio litro de café con leche. Para me falta la última, preguntarle. Ale, ¿cuál sería tu desayuno ideal a la mañana? Bueno, listo, no voy a darle los gestos de Ale. Exactamente. Igual aclarémosle que siempre y cuando no interfiera en las libertades de un tercero. Me da lo perjudiques al tercero, digamos, si hay alguien justo con vos ahí durmiendo. No interfieran en las esferas personales del tercero. Exactamente. No pasa nada, puedes desayunar lo que vos quieras. Bueno, déjame extenderme un poco más acá, sí, con los testículos. También lo que produce la marihuana en los aparte de cáncer de testículo, dice que, bueno, este es un estudio de la Universidad de La Matanza, que dice este de acá nomás. Tenés los cables, pero terrible. Sí. Contribuye también a la impotencia masculina, ¿no? Ah, ¿sí? Sí. O sea, te genera impotencia, digamos. Igual la impotencia hoy por hoy la tiene toda la sociedad. Sí. Contribuye, digamos, contribuye. No que te genera, contribuye. O sea, pero no especifica qué clase de impotencia. Claro. Puede decir impotencia de ir a trabajar, que sos un vago, impotencia de ir a pagar, impotencia de algo así, una clase de impotencia. Impotencia masculina, no, pero siempre sigue referida a la sexualidad. A la concreción de los bebés, propiamente dicha, ¿no? O sea, lo dice la Universidad de La Matanza, ¿no? El doctor Ramiro Alfaro lo dice, y bueno... Es un estudio muy importante sobre 15 personas hechos. 15 en personas. En 2005, sí. Se jugaron con la cantidad de gente que. Era matanza, negra acá. Siempre me pareció sorprendente porque siempre dicen, no, se probaron con 4.555 personas. No, acá se probaron y con. 800 ratones. Claro, una cosa así, se probaron solo con 17, me parece medio. Yo tengo acá una convocatoria que es para hoy, a las 6 de la tarde. ¿Ah, sí? Sí, fanáticos de Michael Jackson convocan, ¿no?, a todos los que quieren rendirle un homenaje a este rey del pop, ¿no? Que se presenten en la calle Corrientes al 8040. Corrientes, ¿no?, al 8040. Vestidos de zombies. ¿No? Que de ahí van a ir caminando hasta el obelisco. Van a hacer el thriller de y van a bailar todos. Escuchame, disculpa, si piensan ir caminando hacia atrás con el clásico pasito, tienen que ir a Corrientes al 1300. Claro. Y si quieren ir caminando para adelante con el clásico pasito humano normal, tienen que ir a Corrientes al 800. Sí. Va a haber dos concentraciones, digamos. Ojo con los que caminan para atrás. Con el pasito van a terminar de ojete en el Río de la Plata. Les aconsejamos que si meten un retrovisor o algo así, sí. No sé, un espejo. Y ojo que dice que van a ir 400 personas, estiman ese número, ¿no? 400 personas. A bailar todos Thriller en el Obelisco, hoy a las 6 de la tarde. Te cuento que esto es mundial porque en muchos países lo están haciendo, ¿no? Y nosotros no nos podemos quedar atrás, eso es más que obvio. Claro, en México, por ejemplo, reunieron 40.000 personas bailando Thriller. Me imagino a los mexicanos bailando Thriller con los sombreros de... No. Creo que es porque se cumple un mes, creo, de la muerte del rey del pop. Sí, igual los mexicanos son mucho de hacer una cosa muy, muy cholula, digamos. Son como una especie de argentinos, pero más cerca del primer mundo que nosotros, por una cuestión geográfica. Entonces ellos tienden como a, bueno, no sé, concentramos disfrazados de Chavo del Ocho, de Kiko, concentramos disfrazados de Obama, ¿entendés? Es como tiene una tendencia así, casi natural, digamos, a este tipo de espectáculos aberrantes. Pero acá, bueno, igual lo que me imagino yo acá, que a las 6 de la tarde hará un calor de 40 grados. Me imagino todo de zombie. Todo maquillado. Si me lo puedo. Muchos van a terminar bailando muertos y nadie se va a dar cuenta. Una sofocación va a haber ahí, una baranda, un tufe, me imagino. Pero Ale se puso muy contento cuando se lo comió, me parece que va a ir, Sí. Me parece que va a ir. Ya está haciendo el pasito para atrás, mirá, está reculando ahí para la puerta. Para los que están interesados, convocan en Facebook. En homenaje al rey del pop. Homenaje al rey del pop. Y en la página web. Ah, te interiorizaste también. ¿Qué cable te mandó esta información? Bueno, me pidas la página web porque no la sé. Así que... Ah, entonces no fue muy preciso como los tuyos, Emilio, el cable informativo de Cristian. Pero bueno, estuvo bueno igual. Igual si chequeas si querés en la computadora, si está la página web. No, igual seguramente van a poner homenaje al rey del pop en el Obelisco. La hora, la fecha, la dirección. Que las acabas de tirar vos. Bailar, sea, Thriller. Entonces seguramente algo les va a aparecer. Punto. Bailar para atrás, 1300. Bailar para adelante, 1400. ¿No? De corrientes, obviamente. Exactamente, acuérdense, no se olviden. El boludiario pasó de esta manera. Espero que te haya gustado. Así que temita y volvemos con todo lo que tenemos para terminar aquí en La Laguna Negra. Dale. Los tambores suenan más, porque los vecinos ya despertaron. La Laguna Negra, una forma clara de ver las cosas. Esas noticias que le dan color a tu vida, que son divertidas, las que siempre te roban una sonrisa. Las que terminan todas con esa mala onda. Son las buenas noticias del boludario. Escuchala, pero tenés cuidado. Gripe porcina. Gripe porcina. Ay, ay, ay, ay, ay. Qué gracioso. Sombrero, compadre, qué lindo. Bueno, me encanta este tema de Caramelo, ¿eh? Me gusta, tiene onda, sí, para bailar arriba de la mesa. Pero ya nos estamos despidiendo. Son casi menos cuarto. Estamos pensando, a ver, negociando. No, igual quedan muchas cosas. ¿Cómo sí, que nos estamos despidiendo? Igual estamos negociando ahí con Ale a ver si nos quedamos hasta las 8:30, 9. Acuérdate, yo prefiero cuando baje el sol. Salir, sí. El sol. Tranqui. Le contamos a la gente que hicimos la semana, paseamos, charlamos con ellos. Ale me dice cuando me vaya que cierre y que tire la llave. No. Ley de radiodifusión, chicos. La ley que nos permite a nosotros estar aquí hoy y que nadie venga a patotearnos y a atarnos y a encerrarnos dentro de un... Sí, igual habría que revisar punto por punto si exactamente nos beneficia o no. Nos beneficia y nos avala estar acá haciendo esto, ¿no? Muy bien. Contanos, a ver, punto por punto, detalladamente. No, recordemos las medidas más... redundantes, digamos. No, más importantes. Más importantes. Acordate, como que no tratar de que los monopolios empresariales y los oligopolios, ¿no? O sí. sea, que son la concentración de muchos medios de comunicación bajo un mismo una misma lupa, empresa. Digamos, sí. Exactamente. Yo tenía que no estuviese permitido. Yo tenía aquí, ¿no?, un diarito... O sea, te hago, por ejemplo, en cifras, no sé, ahora se puede tener hasta 10 señales sonoras de televisión abierta o cable, antes que... y la ley anterior, digamos, permitía hasta 24 señales por cada monopolio, ¿no? ¿Qué es lo que tiene Clarín? El grupo Clarín, exactamente. Es lo que te iba a chusmear así rápido, mirá, te tiro esto, mirá. Cablevisión, Fivertel, La Razón, Papel de Prensa, Flash... Prima, dice multicanal, y más. Los chistes del chicle bazooka son también propiedad, ¿sí? Como prensa gráfica. Bueno, también como que se redistribuye un poco también lo que son los medios, que haya un porcentaje para las ONGs, digamos, los medios de comunicación no lucrativos, ¿no? Como las ONGs, las cooperativas. También que los medios públicos empiecen a tomar un poco más importancia, ¿no? Por ejemplo, en Capital Federal no hay un medio público así muy importante, está Canal 7, que es nacional, pero los municipios pueden tener también un medio importante que para llevar adelante toda su información. Por ejemplo, hay una cosa importante que es a lo que quiero ir, es a la protección del trabajo local, ¿no? Es como... A ver. La televisión va a tener un porcentaje, un estimativo, ¿no?, digamos, una regla de un mínimo de tantas películas nacionales por año. Tiene que al menos haber 6 estrenos televisivos nacionales por año en materia de cine. Y también pueden incluir, digamos, la misma cantidad, es una posibilidad, de industria independiente del cine, ¿no? También se va a exigir a la televisión que haya un 60% de producción nacional. Y las radios deben emitir un mínimo de 70% de producción nacional. Ahí es donde me parece que nosotros tendríamos que ver, ¿no? Como capaz en... Que ahí eso está, tiene onda, ahí podemos... En porcentaje nacional, ¿cómo andamos en nacionalismo? Un 75% tenemos que tener más o menos, ¿eh? Nosotros tenemos más. Vos podrías decir que sos brasilero. igual como que no sabe nadie. Bueno, eso hasta que salga la ley. También hay una cuota importante que se la lleva lo que es el fútbol, ¿no? Con también otra ley que ya se sancionó, que es la de... Exactamente, el fútbol gratis. Estatizarlo. La reproducción de los partidos de fútbol en directo, ¿no? Eso también. Bueno... Que se llevaba, en este caso, Teis Sport, que es de Clarín, se estaba llevando 6 millones de dólares. Claro, eso los puso el Estado, constante y sonante. Sí, como toma 600 millones de dólares fueron. Y lo que... Yo estaba hablando de lo que se llevan por mes. Acá hablan de la guita que se puso. Yo estoy hablando de lo que se lleva por mes. Anuales, igual, son contratos anuales. Sí, pero lo que levanta de cosas... Yo quería hacer como una especie de dato así que me quedó. Hace no más de 5 meses se anunció, antes de las elecciones, se anunció un presupuesto para seguridad en 500 millones. Ahora se anunció un salvataje al fútbol de 600 millones. ¿No? Como que para que veamos un poco en qué situación estamos, ¿no? Como decisiones de gobierno, ¿no? Como a futuro. hay una inversión mayor en comprar fútbol por televisión, claro, ni siquiera comprar fútbol, pero también hablemos que es la deuda que se debía. Claro. O sea, no es porque ese es el salvataje, digamos, que claro, se hizo toda la empresa futbolista. Claro, veamos desde qué punto fue de. Está bien, le podía haber sido 600 millones como habían sido 400, es depende de lo que le debía. En este caso le debía 600 y tuvo que desembolsillar 600, que es mucha plata, que pensando en eso, es decir, cuántas cosas se pueden haber hecho con 600. Poner un poco más de seguridad, por ejemplo. Sí, bueno, y sí, levantar a todos los ex policías, qué sé yo, todos los ex represores, sí, podés levantarlos a todos y meterles un traje y subirlos a un auto y ya está, no hay lo problema. Que, sí, igual digamos como lo que trata esta nueva ley básicamente es de que sea todo un poco más equitativo, ¿no? Entre los que tienen toda la plata y los que no la tienen. Claro. O los que no tienen tanto acceso a los medios, ¿no? Es como que, bueno, nosotros estamos acá y es una gran posibilidad. Claro, un tercio para cada sector, digamos. Nosotros estamos acá porque nadie se enteró, pero cuando alguien se entere, ahí claro, sonamos. No hay nadie que nos legisle, digamos. Bueno, claro. Y yo... Hacer una investigación, mirá, una investigación profunda. Me imagino. ¿Sí? En los anales de la historia argentina. Te habrás metido en los suburbios de la historia negra de nuestro país. Exacto. También pude encontrar, ¿no? Por ejemplo, unas medidas que se tomaron en la dictadura, ¿no? Con respecto a todo el periodismo, sobre todo, ¿no? A la prensa gráfica. Sí. Bueno, lo que hizo el Estado de facto, simplemente compró toda la empresa que distribuía el papel a los grandes diarios. Ajá. Puso en manos de los grandes diarios las acciones de esas papeleras. Sí. Que era Papel Sociedad Anónima la empresa. Papel Prensa Sociedad Anónima la empresa. Y nada, ahí tenía una especie de control muy, muy importante sobre los medios gráficos, ¿no? Uh-huh. O sea, ellos te decían si te dan el papel o no. Depende, sí. Es como si todo se negociaba, no sé cómo habrá sido en las negociaciones en esa época, pero supongo que habrá sido como, ¿para qué? ¿Qué es lo que vas a dar? ¿Qué es lo que vas a decir? Claro. ¿Para qué querés este papel? Sí, y ahí sí. Es como que se decía, no, porque vamos a hablar sobre... Igual tengo que era un poco más hay un poco más de imposición. Sí, claro. No, no se consultaba, digamos. Yo, por ejemplo, tengo acá unas pautas que mandó la Junta Militar, donde disponía el control de la información por razones de seguridad, esto llegando a la época de Malvinas, y ajá. Fue una solicitud que envió a todos los diarios. Te voy a pedir, por favor, que lo hagas con una tonalidad... Una tonalidad de seguridad de nacional. Seguridad nacional. Que también... Por favor, sale, porque la gente aclama esa tonalidad. Es bastante largo, digamos, pero... Lee un par, tres. Por ejemplo, se evitaba difundir información que produzca el pánico entre la población, que atente contra la unidad nacional, que reste credibilidad y o contradiga la información oficial, que pueda generar disturbios sociales alterando con el lío el orden interno. Ah, ídolo. Este tipo se le bajaba en línea de este punto a los diarios, ¿no? Y le hablaba así de esa manera, no me quiero imaginar. Bueno, y en cuanto al desarrollo de las operaciones militares, esto es un fragmento del 82, ¿no? Mm. En cuanto al desarrollo de las operaciones militares, nada, simplemente que vos no podías poner información que interfiriera en el proceso militar propiamente dicho, ¿no? Evitar difundir información que, sin provenir de fuente oficial, se refiera a operaciones militares argentinas, originada al exterior del país mediante el empleo de material de archivo, simule operaciones de conflicto, permita conocer el pronóstico meteorológico del Atlántico Sur, destaque alianzas militares y neutralismo activo en favor de Gran Bretaña. Me hace recordar la Crónica TV, boludo, hace, no sé, 15 años atrás. Y bueno, negro, es la escuela de uno, ¿viste? Es la escuela que uno se... Sí, a mí me hace acordar a Radio 10 hoy en día. A Radio 10 hoy en día. Y Crónica, tío, sigue bastante parecido. Bueno, el Estado Mayor Conjunto bajaba todo ese tipo de data a los diarios y, bueno, siempre con una posibilidad de que vos no acates como una orden... Pero bueno, ya te dan el papel. Si claro. Eso cuando vean, sí, yo te estoy dando un contrato que tenés que regirlo en base a esto. Si no lo haces, tú te encantamos el papel, no te lo vendemos más o no te lo damos más. Y eso hizo que, bueno, que se censure muchas cosas de aquella época. Bueno, ¿no? Lo que también tenemos es como también la injerencia del gobierno de facto, desde la Junta Militar en los medios. También tenemos en archivo un segmento de un radioteatro de 1977. ¿Ah, sí? ¿No? Disculpa que estoy todos archivos. Tiene tanta información. Es una telenovela, una radionovela. Ajá. Que se llama Y por casa cómo andamos, con el gran Guillermo Antín, con Gonzalo Urtiz Berea y Valeria del Corzo, ¿no? Es un fragmento de 1977. Grandes actores, no fueron muy conocidos. Acordate que en esa época los radioteatros eran es casi como el fútbol ahora. Claro, exactamente. No sé. La familia se reunía frente a ese aparato cuadrado. Claro, tal cual. Y todos emocionados se escuchaban. La verdad es que era como a batería. Claro, tenía patitas. Un momento importante. Ahí tomabas la leche también arriba del grabador. Tantas cosas. Tenemos, a ver, el archivo del audio. Escuchémoslo, a ver, dale. En el barrio de casa. Ay, hijo, ¿qué son esos pelos tan largos? Vieja, no te pongas densa, por favor. Nosotros no te enseñamos ese vocabulario. Te estoy preguntando y quiero que me conteste bien. Vieja, vengo de la facu, después hablamos. Ay, argentino, vení, no puedo con este chico, decile algo. A ver, Adela, déjame, voy a hablar con él. José, soy tu padre, abrime. Viejo, vos también. No tuve un buen día. Pero hijo, ¿qué es esa forma de hablar? Conmigo está bien, pero respeta a tu madre, por lo menos. Ella te hizo una sola pregunta. Estás muy descuidado últimamente. Y esos cabellos y esas barbas, ¿con quién te andas juntando? ¿Qué? Papá, por Dios. No metas a Dios en estas cosas. Estás muy sospechoso, ¿eh? Quiero que me cuentes. Antes que un padre, quiero que sepa que soy tu amigo. José. Dale, pa, no necesito un amigo ahora. Julieta me dejó. Necesito una pistola. ¿Una pistola? ¿Para qué querés una pistola, José? Decime, ¿en qué andás? Vos con esos peludos de la facultad, ¿no? Los del centro de estudiantes. ¿Para eso que es un arma? ¿Qué piensan hacer? Una locura, seguro, José. Papá, no entendés nada. Sí, hijo, entiendo todo. Entiendo que estás infectado con el virus de la subversión. Tu madre y yo te queremos ayudar. Queremos el bien para vos, José. Viejo, basta. No quiero discutir. Hijo, por favor, no nos obligues, no queremos llamar a la policía. Muy bien, miércoles. Es como que no entendían la situación de este chico, ¿no? Y es muy clara la situación de los padres, sí, ¿no? Como toda esa cosa que había así... De los locos peinados nuevos y la barba y todo eso. La subversión, el virus comunista. Claro, los hippies, ¿entendés? Ya basta del peinado engominado, ya empezaban a hacer las cosas... Claro, el contacto directo con Moscú, ¿no? Que vos podías llegar a tener, pero bueno, como que habían dado una persecución. El amor se sentía de otra manera en ese tiempo. Recordemos que este es un fragmento de 1974... que llamado Y por casa cómo andamos, ¿no? Que se emitió durante 6 largos años en Radio Nacional. Mirá, ¿no? con la vida cotidiana de esta familia. La gente vieja que nos debe estar escuchando. Si recuerdan, por favor. Los Pérez Almeida. Los Pérez Almeida. Familia clásica de la radio. Qué gran programa. O sea, me acuerdo que mi mamá hablaba de los Pérez Almeida cuando lo escuchaba en su rocola. Bueno, también tenemos, por ejemplo, una publicidad de la revista Villiquen, ¿no? También influida un poco por lo que era... los dictámenes de la junta de los militares, ¿no? A ver, Ale, ¿qué pasa por ahí? Villiquen, a ver, ¿qué decían? Revista Villiquen. Nuestros hijos deben saber toda la verdad. Operativo Azul en historieta. Te contamos cómo recuperamos nuestras Islas Malvinas. ¿Por qué son argentinas? Toda la historia desde que fueron descubiertas. Además, geografía, ubicación, aves de la isla. Todo con figuritas e ilustraciones para recortar y pegar. Revista Villiquen, con todo lo que piden en la escuela. Ah, bueno, está. En ese tiempo todavía pensaban que las Malvinas eran nuestras. En abril del 82, era más obviamente en la época de la Guerra de Malvinas, ¿no? Uh-huh. En donde, bueno, la prensa tenía una presión enorme, porque nada, se estaba debatiendo como no sé... El ser nacional, la integridad nacional. Claro. Y los últimos, no sé cómo se dice, las últimas mugres que quedaban de esa dictadura, ¿no? Exactamente. Entonces, igual Villiquen, viste que no cambió. No, no. De aquella época. Villiquen sigue igual. Villiquen sigue sacando a San Martín como un prócer y todas estas cosas. Yo, igual. Como esta revista era para todos los chicos, yo pienso, ¿no? Si los chicos en Malvinas habrán recibido su ejemplar de Villiquen, ¿no? Para ver las aves de la isla. Y si le hubiera dado eso, que saben, se morían de hambre porque le desmorfaban el diario, pero ni eso. Capaz encontrar una ruta para salir al mar, qué sé yo, algo. Capaz que le daban una. O también pensaban, ¿no? Que estaban ganando. Claro, veían eso y dicen, claro, esto es una ellos mentira. Ellos allá tenían una visión muy distinta a lo que estaba diciendo Villiquen. Bueno, lo que también pudimos rescatar del archivo, el Archivo General de la Nación, pudimos rescatar otro audio que, es una publicidad también de mayo del 82, en plena época de Malvinas. Sí. En donde, bueno, ¿no? Se insta a la población a que, acompañe todo este proceso, que entienda, que... Es una publicidad sobre Malvinas también, a ver si tenemos el audio por ahí. A ver si la tenemos a esa. ¡Ya estamos ganando! Porque luchamos por una idea grande. Porque nuestros soldados la están defendiendo. Porque los argentinos nos volvemos a mirar como hermanos. Porque estamos haciendo de cada lugar de trabajo un puesto de combate. Porque por fin y para siempre somos una sola fuerza. Argentinos a vencer, las Malvinas son argentinas. Wow, me da ganas de ponerme en arma, loco, y ir a enfrentar a los ingleses. ¿Qué querés que te diga? Voy nadando hasta Malvinas. Sí, mirá. Me voy nadando. Decir, son mías, loco, son mías. Qué frase, ¿no? Como estamos haciendo de cada lugar de trabajo un puesto de combate, ¿no? Es como, imagínate que pasar ahora que... Igual más o menos, así luchaban. Es como el programa de Ale Leguizamón, Radio Guerrilla, ¿entendés? Claro. ¿Quién va a entrar acá? El programa de Ale, Radio Guerrilla. Y un poco así también luchaban. Capaz que si uno trabajaba en una fábrica de galletitas, allá estaban tirando con galletitas. Así que, viste, es como, por algo las Malvinas hoy no son argentinas. Bueno, y también igual, una última cosa, ¿no? Como había, por ejemplo, otra publicidad de la época que estuve viendo, que no la pude traer porque está en un audio en una cinta MP5, y entonces era una publicidad que decía, ¿no? Que los chicos cuando volvían de las Malvinas teníamos que hacerle un lugar acá en la sociedad, ¿no? Teníamos que darle trabajo, ¿no? ¿Entendés? Una publicidad como muy, obviamente, como que te estaba diciendo lo contrario a lo que se hizo, que fue... Uh-huh. Marginarlos totalmente. Sí, sabemos de esas leyes que salieron, las leyes de silencio y todo eso, donde no hubo tantas cosas pasaron. No hubo contención ni psicológica, ni emocional, ni social para absolutamente nada. Nada de nada. Bueno, por último, tengo una gacetilla que sacaba la revista Tal Cual. Esto también es de la época de Malvinas, en donde me parece que no entendió mucho. Cuando el gobierno de facto dijo no saquen noticias que puedan llegar a alarmar a la población, ¿no? A ver qué sacaron. Directamente un titular decía, a la población, ¿qué hacer en tiempos de guerra? ¿No? Bueno, decía, entre otras cosas, que al sonar la alarma de bombardeo se debe concurrir a los refugios previstos, subterráneos, garage bajo nivel o sótanos de grandes edificios. En caso extremo, envolverse en una manta y colocarse bajo el marco de una puerta. Es lo último que se desploma en caso de derrumbe. Ah, bueno. ¿No? Después, quienes posea armas deberá denunciarlas a las autoridades más cercanas, o en todo caso, a los representantes de la defensa civil. Porque solamente la población civil no puede utilizar... la población civil no utiliza armas. Solamente los miembros de defensa civil debidamente autorizados pueden usarlas. O sea, todo esto, imagínate el pánico que habrá causado la gente en ese tiempo, ¿no? Y los que no tenían garaje habrían hecho un pozo, lo que sea, qué sé yo, algo para esconderse. Y los que no tenían marco de la puerta, se les complica la jugada, pero bueno. Como decía, todo ciudadano... Si son 8, ¿cómo lo metés, tenés 2 puertas? Otra... Hacían el efecto 3 chiflados, ¿viste? Todos ahí adentro. Había otra consigna que decía, todo ciudadano debe llevar, en tiempo de guerra, una chapita... de identificación con su nombre, dirección y grupo sanguíneo. Asimismo, se dará cristiana sepultura a los muertos cuando ello sea posible. Ah, claro. O sea que voy a andar re tranquilo por la calle si llevas tu chapita con claro, nombre. Claro, si me caigo a casa, mi vieja va a saber dónde estoy, eso seguro. Sí, o en su defecto con documento en la mano, que andes. Por las dudas. Bueno, eso es como una especie de estudio que hice, digamos, investigación que hicimos ahí con el grupo de... Muy completo, sí, con estos 20, 30 personas que tenemos trabajando detrás, que son muy hinchapelotas, la verdad. Pero bueno, son unos amigos que hacen que este programa sea todo un éxito reconocido por Latinoamérica. Vive. Y bueno, igual una última cosa, ¿no? Que al ver todo esto, que todas estas reseñas históricas que tienen que ver con la radiodifusión, con la prensa en general, ¿no? Como sí. Bueno, me parece que resaltamos todavía más la idea de que se decrete, de que se dictamine esta nueva ley, ¿no? Ojalá. Que se le dé forma de ley, porque realmente es importante, ¿no? Poder manejar todos la palabra y poder tener un criterio más amplio de la información que recibimos. Para poder saber bien también, enterarnos de las noticias completas, de la verdadera noticia, de lo importante, de ambos. Porque ahora está dividido eso, ¿no? De que uno muestra una cosa, el otro muestra todo, uno muestra hasta ahí no malo que le conviene, el otro. Yo creo que tiene que haber uno que tiene que tiene que ser así, loco, porque vivimos todos bajo el mismo suelo, todos sangramos igual, muchas cosas, y todos tenemos derecho a enterarnos de todo lo que pasa. Y un poco, enterarnos un poco de las cosas como son, y no como al medio que la esté dando se le cante. Claro, y no ser tampoco tan difícil llegar, ¿no? Porque hay gente que te dice, bueno, pero tenés que hacer esto, tenés que mirar esto, tenés que hacer el otro. No, hay veces luego que tenés que prender la tele y no tenés ganas de ver otra cosa. Tenés ganas de que ese canal o esa gente diga la verdad, porque si no, lo único que hacemos es juzgar a la gente. Juzgar a la gente, decir, son todos una manga de mentirosos, todo lo que laburan ahí, todo lo que están allá. ¿Y por qué lo señalas, dale? No, saludo, no. Pero... ¿cómo lo voy a...? Ale, hablando de mostrar, ¿no? Hablando de mostrar todo. Sí, está ya... Como que pasa la tarde y el calor parece que la agobia está... Mostrando todo está. Peló, digamos, para decirlo de alguna forma. Hablando mal y pronto, ¿no? Es como que peló directamente. No digas eso porque las chicas van a empezar... La cabina se ha transformado en... Bueno, no. Van a salir... En un horno, ¿viste? Es casi un baño turco más que un horno. Es un sauna, digamos. Aguante. El transmisor de la estufa, dale. Bueno, vamos cerrando ya este programa del día de la fecha. Tengo un saludo antes. Sí, señor. Antes de cerrar, Marina Barrio, de allá de El Viso, nos mandó, ¿no?, un saludo, un gran apoyo, nos está escuchando, muy orgullosa de compartir este espacio porque ella de alguna forma está atrás. A full. Justo con Juan y con Romina, ellos también están atrás de todo esto que estamos haciendo, que esto es una cosa loca todavía, pero tiene va creciendo cada vez más. De a poquito se va formando algo que todavía no se sabe qué es. Viste cuando se ve a lo lejos algo que viene pero todavía no tiene forma. Bueno, es algo así que se ve de lejos, pero bueno, en algún momento se va a acercar y te va a acercar que es algo, una piña gigante, no sé, algo, un dedo. Así que bueno, no sé si te quedó algo más en el tintero que compartir con la gente, algún saludito. Aparte de Marina. No, igual yo lo que quería decir es como que nos extendemos, ¿no? Porque tenemos pensado con la radio salir a la calle. ¡Ay, sí! Aparte de salir a la calle para ir, ¿no? Digamos. Sí. Salir a la calle con la radio, con toda esta apuesta así, con toda nuestra producción a la calle. En lo posible, en octubre, estaremos ahí en Derviso demostrando un poco todo lo que hemos aprendido. Va a estar muy bueno, ¿eh? Y hagamos lo posible. Así que para todos los miles y miles de oyentes, ¿no?, que habitualmente nos siguen, nos pueden ver ahí en acción, digamos, sobre un escenario. Pueden ver nuestras caras, ¿no? Que la gente pensará que no sé. Listo, ahora por fin le voy a ver la cara a estos delincuentes. Claro, decir, yo claro. Me imagino que la gente, por cómo tocamos los temas, pensarán que somos como Mariano Grondona. No, nada más alejado de la realidad. Yo hasta claro, un chiche jet un claro, tiro, pero... No sé, un Beto Mariano Casella, Clos. Un Clos, no sé, un... Petinato. Bueno. Bueno, gente, muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Ya nos retiramos, nos reencontraremos, Dios mediante, próximo sábado, 13 horas prometemos. Y si no, bueno, esperanos un ratito más, quedate escuchando buena música, quedale siempre el programa y después nosotros vamos a venir en algún momento. Sin odio, sin prejuicios, sin discriminación, igualdad y respeto, esa es la única solución. Justicia por Mario Castro, gente, buena vida para todos, que pasen un lindo fin de semana y nos vemos. Chau. Los tambores suenan más. En el aire, Tincunaco, la alternativa de los barrios.